nacional. ¿De qué? De la hermana de este. Y cueste lo que me cueste, quiero que me la presente. ¿A quién? A la hermana de este. Sé que tiene mil apodos y que coquetea con todos. ¿De quién? La hermana de este. Pero me pegó Cupido y quiero ser el marido. ¿De quién? De la hermana de este, la más bonita. La hermana de este, la más preciosa. La hermana de este, yo me disputo. La hermana de este, yo me disfruto. La hermana de este. Loco, acordada, tu hermana le damos hasta que haga pone un tema propio. Estoy tan enamorado, estoy tan apasionado. ¿De quién? De la hermana de este. Y cueste lo que me cueste, quiero que me la presente. ¿A quién? A la hermana de este. Sé que tiene mil amores y que coquetea con todos. ¿Quién? La hermana de este. Pero me pegó Cupido y quiero ser el marido. ¿De quién? De la hermana de este, la más bonita. La hermana de este, la más preciosa. La hermana de este, yo me disputo. La hermana de este, yo me disfruto. La hermana de este. ¡So! Baile, baile, baile. La hermana.